¿Qué es la filosofía? Filos, filos quiere decir amor. Y sofía quiere decir sabiduría. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría. Y la filosofía es la madre de todas las ciencias, de todas. Porque por la filosofía conocemos todas las corrientes que han existido en el mundo, desde los griegos, los romanos, los árabes, los africanos, los americanos, los pensadores, los ateos, los socialistas, los capitalistas, todo, todo, todo, todo. Y yo decía, ¿y para qué estudiamos filosofía? A mí enséñenme la Biblia, ¿o no? Y al cabo yo, siendo sacerdote, voy a andar nomás hablando de Dios todo el tiempo. Pero luego ya me cayó el 20 y dije, no, es que, me dijo un sacerdote, es que un hombre de Dios primero tiene que conocerse a sí mismo. Primero tiene que ser capaz de conocer lo que vive la persona, a lo que se enfrenta una señora, un señor, un hombre allá afuera, para poder ayudarle. Exactamente. Y yo decía, pues sí, quien no se conoce a sí mismo no puede ayudar a los demás. Entonces, 3 años estudiamos filosofía. Ya estoy yo estudiando filosofía. Y me acuerdo de una corriente, y por eso quiero hablar de esto. Hay una corriente en la vida de los hombres que existió hace como 300 años, pero que sigue muy vigente, que se llama el personalismo. ¿Qué quiere decir eso? Y el individualismo. Cada día las personas somos muy individualistas. Hay personas que no les gusta convivir con otros, no les gusta compartir con otros, no les gusta sentarse con otros, no les gusta andar así. Y no es que sean personas solitarias, no. Una cosa es, y yo les recomiendo, a todos nos hace bien de vez en cuando tomarnos un vasito de soledad, si sabían o no sabían. ¿Sí saben quién vende agua de soledad? ¿Y de qué se hace el agua de soledad, padre? De que te apartes un ratito de la gente, gritona, mitotera, habladora, chismosa, cantora, preguntona y mirona. La persona que se toma un traguito de soledad seguido, disfruta mucho con sus amigos después, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Ustedes, las que mandan a sus hijos a la escuela, díganme si no es bonito que se vayan un rato y se queden solas. La verdad. Y luego cuando regresan, ¿no les da gusto verlos? Sí. Y cuando duran un mes que no van a la escuela, no dicen, ay, ¿a qué hora se van a largar? Tanto grito y pleito y chisme y videojuegos y celulares y sombrerazos.